Amalia Domingo Soler. Memorias de una mujer. Capítulo 12. Poco me resta que añadir al relato que llevo escrito. He seguido publicando La luz del porvenir con muchísimos apuros, luchando con el imposible del no tener. Y a no haber sido por el noble desprendimiento de un espiritista al que no conozco personalmente, ni aún por el retrato, mi pobre Luz del porvenir hubiera desaparecido del estadio de la prensa. Gracias a él, gracias a su generosidad, aún existe ese consuelo de los desgraciados, esa luz que tanto estiman y con tanto afán esperan en las penitenciarías. Y para demostrar que es cierto lo que digo, copiaré algunos fragmentos de un largo escrito que me han enviado 54 espiritistas, que se reunieron en la sombría estancia de un presidio, el 31 de marzo último, para consagrar un recuerdo al inmortal Allan Kardec. He aquí algunas de sus consideraciones, muy dignas de tenerse en cuenta. Dicen así: ninguno de nosotros podrá negar que al atravesar los umbrales de esta penitenciaría desconocíamos por completo las obras del inmortal apóstol del progreso, sin que ningún libro ni periódico racionalista hubiese llamado nuestra atención. Cuanto más nos preocupábamos en registrar el archivo de nuestra mente, veíamos aterradores fantasmas que, hojeando el libro de nuestro pasado, nos señalaban página por página escritos con caracteres de fuego los anales de nuestra vida. Abrumados por el dolor y el remordimiento, comprendíamos que habíamos descendido desde la libre esfera del ciudadano a la más ignominiosa decadencia del esclavo, cubriendo nuestras carnes con los míseros harapos del presidiario, y sellando nuestra frente con el borrón de la infamia. ¿Quién de nosotros ante la funesta realidad no concibió la idea de cometer uno y mil crímenes para vengarse de una sociedad que nos expulsaba de su seno y nos sumergía en una inmunda cloaca, cuyo asfixiante hedor mata paulatinamente? ¿Quién de nosotros no maldijo su existencia? ¿Quién en sus arrebatos y aturdimiento no blasfemó de la omnipotencia de Dios, que tan duramente castigaba nuestros desvíos? ¿No buscábamos un consuelo a nuestras penas y a impulso de un frenético delirio pronunciábamos palabras ininteligibles sin encontrar la clave de lo que deseábamos? Pues bien, hermanos nuestros, un eslabón se une a otro, y así sucesivamente se forma una cadena. En el principio de nuestro argumento hemos dejado sentada la base fundamental de nuestra regeneración. El eco de nuestra humilde voz ha sido escuchado, hemos llamado a las puertas hospitalarias de espíritus privilegiados y se han compadecido de nuestros lamentos, difundiendo en nuestra inteligencia un raudal de luz. Si ayer carecíamos de todo consuelo y veíamos defraudadas nuestras esperanzas, hoy contamos con medios suficientes que fortalecen nuestro espíritu. Abracémonos firmemente al espiritismo. Sigamos el derrotero que nos señala y conseguiremos enlazar la fraternal cadena, que nos una para siempre con lazos indisolubles. Además, cumple a nuestro deber recordaros que, en los momentos críticos que jugábamos nuestro porvenir, vimos dos caminos opuestos sin poder determinar el rumbo que más conveniente fuera, para procurarnos un consuelo que mitigase nuestros padecimientos físicos y suavizara los rudos combates de nuestro espíritu. Nuestra conciencia, ese roedor gusanillo que nos hace sentir el peso del remordimiento, se revelaba muy a pesar nuestro, presagiándonos un porvenir de desdichas, y cual frágiles barquillas empujadas por el furioso vendaval, navegábamos sobre la superficie de encrespadas olas, y desmayábamos ante la idea de zozobrar y sumergirnos para siempre en el profundo abismo de la degradación. Como se comprende, hermanos nuestros, ¿ese cambio radical en el modo de ver las cosas en distinta forma? Muy fácilmente vamos a explicarlo. La Luz del Porvenir, periódico moral y sencillo a cuya directora debemos nuestro respeto y gratitud, iluminó con sus refulgentes rayos este lóbrego retiro. Nuestra inteligencia vio claro entre las sombras que la cegaban. Nuestras aspiraciones nos impelían a estudiar y aprender, y pronto, muy pronto, hermanos nuestros, principiamos a sentir los efectos de otra causa, la causa de la verdad, la causa del amor. Aquellos síntomas de perversidad que abrigábamos en nuestro corazón se redujeron en muy breve plazo en benevolencia, en simpatías. Aquellos sueños que agitaban nuestro espíritu haciéndonos ver aterradores fantasmas, que en ademán amenazador nos pedían cuenta de nuestros actos y acciones, se alejaron rápidamente, y nuestro delirio se convirtió en dulce y apacible sueño. Desde que principiamos a leer la bendita e incomparable luz del porvenir, soñábamos con otros mundos mejores, despreciábamos la materia y como valientes campeones satisfechos de haber ganado la batalla, desafiábamos a la borrascosa tempestad de nuestro espíritu, que nos deparaba nuestro cruel destino, anhelábamos la paz del alma, la tranquilidad de nuestra conciencia, y la luz del porvenir, nos ha proporcionado la satisfacción que sentimos al llamarnos espiritistas. Ya veis, hermanos nuestros, que no son genios profundos y científicos los que escriben artículos razonados en la luz, son puramente sencillas y humildes mujeres, espíritus elevados donde el espíritu de Allan Kardec emana su efluvio divino que les inspira a hacer bien a la humanidad. Sencillas y humildes mujeres, repetimos, escasas de bienes materiales, pero muy ricas, riquísimas en la parte moral y con sobrada dosis de inteligencia y voluntad firme, para hacer el bien por el bien mismo. Sencillas mujeres de acrisolada honradez que han levantado un monumento en el corazón humano, despertándole del letargo en que un ciego fanatismo le tenía sumido, haciendo brillar el refulgente sol de la verdad y evaporando los densos nubarrones que oscurecía en su bello ideal. Ahora bien, hermanos nuestros, semanalmente venimos recibiendo la luz del porvenir, que gratuitamente nos remite nuestra generosa hermana en creencias Amalia Domingo Soler, directora del ilustrado semanario. Decidnos, ¿quién de vosotros no siente en su corazón interminables muestras de respeto y gratitud? Debemos apresurarnos en este momento a darle un voto de gracias por tanto beneficio recibido. Por todos lados oímos un grito unánime que corresponde a la inmensa satisfacción que experimentamos. Bendita seas, Amalia. Bendita seas una y mil veces tú. Que, de seres inservibles y detestables, has podido conseguir con tu doctrina que seamos de nuevo útiles a la sociedad y a la familia. Bendita seas tú. Que cual madre cariñosa nos has conducido por el camino del bien, cuando nos precipitábamos en un profundo abismo. Bendita seas tú, que nos han difundido abnegación y fe, para soportar el duro yugo de nuestra pesada cadena. ¿Quién de nosotros se mostrará indiferente al recordar que tus escritos han devuelto la salud a nuestro espíritu enfermo por las humillaciones, y tu presencia el consuelo al extenuado agonizante que gime en el lecho de un hospital? Tú que has socorrido a madres desdichadas que veían morir a sus tiernos vástagos por el hambre y la miseria más espantosa. Tú que has amparado al huérfano que se hallaba perdido, evitándole el naufragio que le deparaba el proceloso mar de la vida. Solamente los que comulgamos en el racionalismo cristiano, o sea, el espiritismo, comprendemos lo grande de tu obra y sentimos vibrar en nuestros seres esos efluvios que en tiempo no muy lejano darán óptimos frutos. Grande es tu trabajo, colosal es la obra del espiritismo, y nos causa admiración cuando observamos que allende los mares va extendiendo su rápido vuelo tan sana doctrina. Por todas partes se encuentran firmes y constantes espiritistas, lo mismo en la joven América que en la vieja Europa. Todo bulle, hermanos nuestros, por tan noble y grande ideal. Recorred con vuestra vista la famosa Italia, cabeza del catolicismo, y encontraréis cómo ha sido la primera en asociarse al progreso universal. Paraos un momento frente al sombrío edificio del Vaticano, y veréis cómo se levanta majestuosa la figura de Giordano Bruno, desafiando las iras del papado y representando el símbolo de la libertad, sacrificado en aras de un fanatismo ciego, muriendo sin exhalar una queja al ser arrojado a las llamas por sus implacables verdugos como hereje y apóstata, pues este era el calificativo que se daba a los héroes que se apartaban de una religión profana y predicaban la ley de amor, enlazando a la humanidad con los sagrados vínculos de igualdad, libertad y fraternidad universal. caiga para siempre la venda que oscurece el ideal humano. Que la luz del porvenir alumbre nuestro camino. Paso libre al progreso. Paso a la luz de la verdad. Abajo el fanatismo. Sigamos, hermanos nuestros, por la dulce y tranquila corriente del espiritismo, hasta que lleguemos a la fuente del amor, cuyas aguas nos convidan para purificarnos. Sigamos el ejemplo del inmortal Allan Kardec, imitemos a sus apóstoles, y de etapa en etapa, y de progreso en progreso, escalaremos el infinito y alcanzaremos la gloria que nuestro Padre Universal tiene reservada para sus hijos. Siguen 54 firmas. La lectura de los párrafos anteriores me hizo verter el llanto más dulce y más consolador que he vertido en esta existencia. Solo inspirada por los buenos espíritus y sostenida materialmente por la generosidad de algunos espiritistas, podía yo haber llevado en mi desamparo y en mi impotencia el consuelo y la esperanza a esos desventurados, que gimen en los presidios, únicos lugares infernales que existen en la creación. Además del consuelo moral, la luz, fiel depositaría de los donativos que le entregan para los pobres, ha podido repartir desde el 26 de abril de 1881 hasta el 8 de abril de 1891, 9.272 pesetas y 35 céntimos. He debido al estudio del espiritismo mi redención, porque vivía esclava de la pobreza, de la ignorancia y de una enfermedad dolorísima. Porque la falta de la vista da todos los males quitando todos los medios de acción. El que apenas ve tropieza en todas partes, y cuando quiere hacerse útil, se convierte en estorbo enojoso porque rompe cuanto toca, llevándose tras de sí los objetos. El estudio razonado del espiritismo es de imprescindible necesidad para los que sufren, porque no hay ningún ideal religioso o filosófico que dé contestación satisfactoria a las preguntas que le hacen los desgraciados. Yo bien preguntaba a Jesús la causa de mi infortunio, y uno de sus intérpretes en la tierra, un pastor evangélico, me decía: «No te impacientes, no te desesperes, no profundices cuestiones que nunca comprenderás. Ama a Dios, cree en la divinidad de Jesús». Resígnate con el peso de tus culpas, y no murmures. Pero Señor, decía yo con impaciencia. ¿Qué culpas son estas? Si a los 8 días de nacer me quedé ciega. ¿Qué culpa pagaba yo entonces, si no tenía tiempo de haber pecado? Sería para mortificación o escarmiento de tu madre. ¿Y por qué había yo de servirle de tormento sufriendo dolores que no merecía, puesto que aún yo era impecable? Nadie hay impecable, puesto que tiene el pecado de origen, originario de sus primeros padres, de Adán y Eva, que no obedecieron los mandatos del Señor. ¿Y entonces? Porque si todos son pecadores, no se quedan todos ciegos, mancos, mudos, cojos o tullidos. Bien hay personas que no sufren el menor quebranto en su salud durante su larga vida. Tienen penas en otro sentido. ¿Y el que como yo las ha tenido físicas y morales desde que nací? ¿Por qué para unos la luz y para otros la sombra? Hay misterios que el hombre no sabrá jamás. Sigue con tu cruz las huellas de Jesús, y un día entrarás con él en el reino de los cielos. Este era todo el consuelo y la esperanza que me daba la religión de la Reforma. El ateísmo me ofrecía el suicidio como único puerto de salvación. Así es que la religión me dejaba en brazos de la mendicidad sin más porvenir que vivir de limosna, un asilo para la vejez y un hospital para morir. El ateísmo me ofrecía la muerte, la nada, el no ser. El espiritismo, en cambio, me dijo: hasta el último segundo de tu actual existencia podrás trabajar en bien de la humanidad y en el progreso de tu espíritu. No eres más desgraciada que los otros por pertenecer a la raza de los desheredados. Tal casta no existe más que en la mente calenturienta de las religiones deicidas, que siempre les ha convenido crear siervos degradados para mantenerlos en la ignorancia y en la humillación. En ti no hay más vicios ni más virtudes que en la generalidad de los hombres. Tienes como todos los espíritus el tiempo y la eternidad por patrimonio. Y tu libre albedrío para buscar el nido de las águilas o las madrigueras de los topos. Puedes llegar a ser asombro de los siglos venideros por tu profunda sabiduría, o permanecer estacionada como a los sacerdotes de las religiones. Puedes servir de ejemplo por tus virtudes o ser piedra de escándalo por tu desenfreno. El hombre es hijo de sus obras, sobre ti pesan hoy tus desaciertos de ayer, las espinas te hieren, porque ayer pisoteaste las flores, la luz te falta porque preferiste vivir en la sombra del vicio, pero la luz existe para ti, como existe para todos los seres que pueblan los mundos. Tu pobreza no te condena a la mendicidad, aún puedes trabajar, tu carencia de familia no es una maldición que pesa sobre ti. Puedes creártela espiritualmente, tus tareas literarias de otro tiempo, hoy te pueden facilitar los medios para aceptar la comunicación de los espíritus dando forma a sus revelaciones. No poseerás riquezas, no brillarás entre los grandes sabios, pero trabajarás en tu progreso y serás útil a los que son más desgraciados que tú. No te confundirás con los mendigos, no vivirás en la humillación y en el abandono. Tu trabajo te puede hacer libre, el que quiere trabajar se conquista un porvenir. Esto me dijo el espiritismo, y así ha sido en realidad. En cambio, los que buscan la comunicación de los espíritus para saber dónde hay tesoros escondidos, qué número deben elegir en los billetes de la lotería para sacar el primer premio, qué medios deben emplear para adquirir tal o cual herencia, qué camino será el más corto para ser maestro en una ciencia determinada sin quemarse las pestañas estudiando, ni pasar malos ratos haciendo cálculos matemáticos. Para estos espiritistas de conveniencia no tendrá nunca el espiritismo ni una sonrisa ni una flor. Antes, muy al contrario, pueden ser objeto de burlas terribles que les harán conocer, aunque tarde, que los espíritus elevados no se asocian jamás a las miserias humanas. Los que crean que el espiritismo es un arte de hacer fortuna o un modus vivendi como las demás religiones, incurren en un error gravísimo, porque las comunicaciones razonables de los buenos espíritus no son nunca para decir, deja tu hacienda y corre, que en tal punto hay un tesoro escondido esperando tu llegada. No, lo que dicen es, trabaja hoy más que ayer, y mañana más que hoy, y con tu propio esfuerzo encontrarás lo suficiente para vivir. Mala empresa tienen también los que comienzan por fingirse médiums para abusar de la buena fe de las madres afligidas que lloran la muerte del hijo más amado, o de la credulidad de huérfanos desvalidos, dándoles comunicaciones apócrifas, fingiendo ser los espíritus por quienes lloran aquellos que nos han evocado, pidiendo a sus deudos con más o menos disimulo cantidades en metálico. Mala empresa tienen, repito, porque los falsos médiums juegan con fuego, y al fin se queman, siendo cuando menos lo piensan juguetes de espíritus inferiores o víctimas de invisibles enemigos, que a nadie faltan ni en la tierra ni en el espacio. El espiritismo es luz y es sombra, es vida y es muerte. Es la razón natural iluminando todo cuanto existe, y es la obcecación y el fanatismo más ridículo. Para estudiar el espiritismo, no se debe abdicar nunca del propio criterio, no se debe considerar a los espíritus como a los creyentes de la religión católica apostólica romana, que conceptúan a su confesor como si fuera la imagen de Dios en la tierra, dejando que él piense por ellos. No, las comunicaciones deben leerse y examinarse detenidamente si son escritas, y escucharlas con atención profunda si son parlantes. Y siempre que los espíritus no aconsejen el fiel cumplimiento de todos los deberes, el afán por el trabajo y el deseo del bien universal, no deben aceptarse sus consejos si en ellos demuestran parcialidad y tienden a la desunión entre la familia o determinados amigos. No es tampoco prudente ni razonable estar de continuo importunando a los espíritus, tomándoles parecer para las cosas más triviales de la vida, porque lentamente, sin darse uno cuenta de ello, se va pasando con armas y bagajes al campo del fanatismo, y en un justo medio está la virtud. Si al espiritismo se le considera como una nueva religión, si se convierten los espíritus en otros tantos ídolos y los médiums en sacerdotes, es mejor, es preferible mil y mil veces ignorar siempre la vida de ultratumba para evitar obsesiones y subyugaciones de fatalísimos resultados. Si al espiritismo se llega con miras interesadas de hacerse rico y sabio, en un abrir y cerrar de ojos, se sale chasqueado y burlado cruelmente, como le sucede siempre al que en todos los actos de su vida solo pretende vivir sin trabajar. En cambio, todo aquel que con sana intención ha preguntado a los espíritus: ¿quién fui ayer? ¿En qué grado de progreso estoy? ¿Qué seré mañana? Este ha obtenido contestación satisfactoria, como la obtuve yo, que he hallado en el estudio del espiritismo raudales de luz y de verdad. Yo vivía completamente desesperada, el peso de mi infortunio era superior a mis débiles fuerzas, y hoy, si bien no soy dichosa porque no tengo condiciones para serlo, tengo la íntima convicción, la certidumbre absoluta que no soy víctima del capricho de un Dios que crea a su antojo, según las religiones, desheredados y elegidos, sino que efecto del mal uso que hice ayer de mi libre albedrío, hoy recojo las espinas de los vicios que sembré. Y aunque mi expiación me obligara aún a concluir mi existencia actual en la puerta de una iglesia, pidiendo una limosna para no morir de hambre, en ese ínfimo lugar, en ese último escalón en el cual se sientan los pobres honrados, aún allí me serviría la enseñanza de los espíritus, recordaría los trabajos que he hecho propagando el espiritismo, y mi alma sonreiría pensando en su porvenir. Porque todos los seres que me bendicen en la tierra, indudablemente me abrazarán en el espacio. Todos estos presidiarios que hoy en su encierro me recuerdan con fraternal ternura, serán mis buenos amigos de mañana, y Dios sabe los beneficios que de ellos recibiré, y las pruebas de afecto que en momentos de agonía me darán. Por mucho que aún me quede que pagar en esta encarnación, no por eso perderé ni un átomo del bien que he adquirido estudiando el espiritismo. Para mí ha sido raudal de vida, fuente de salud, mina de progreso y demostración innegable de la justicia, de la grandeza y de la sabiduría de Dios. Descubrimiento tan precioso no he querido que quede oculto en mi mente, antes al contrario, he pensado en las mujeres desgraciadas que pululan por la tierra, cuyo número es incalculable. Y para ellas he escrito esta sencilla narración, que tiene el mérito de ser fiel trasunto de cuanto he sentido y he pensado, referente a las religiones y a la filosofía. Aconsejo a las mujeres que lloran, que estudien el espiritismo, porque sólo el conocimiento exacto de la verdad de la vida puede consolar las grandes desventuras. Antes de conocer el espiritismo, ¿qué era yo en la tierra? Una hoja seca que el viento del infortunio lanzaba de un lado a otro, una piedra, que en todas partes estaba fuera de lugar. ¿Qué soy ahora? Uno de los obreros del progreso, un ser útil a los más desgraciados y despreciados de este mundo. Una mujer muy pobre en bienes materiales, puesto que nada poseo, pero dueña a la vez de riquezas fabulosas, porque he llegado a convencerme que mañana seré sabio entre los sabios y bueno entre los buenos. Todo depende de mi voluntad, de mi abnegación, de mis sacrificios, de mi amor al progreso, de mi adoración a Dios cumpliendo sus leyes eternas, y como yo quiero salir de la sombra y vivir en la luz. Confío ser después de algunos siglos un apóstol de la verdad divina, un Mesías revelador de nuevas civilizaciones, un Redentor que anuncie a los hombres un día de gloria, un día de sol, una era de paz, una ley de amor que enlace todos los pueblos, y sea este planeta un mundo feliz. Oh, sí, yo confío volver a la tierra con las blancas vestiduras de un apóstol del progreso para decir: alégrate, raza humana. Ya no sentirás los rencores del odio, ya las guerras no ensangrentarán tu suelo, ya las envidias no te inducirán al crimen, las flores te darán sus perfumes sin herirte con sus espinas, las avecillas entonarán sus melodiosos cantares, la ciencia te ofrecerá sus inventos y sus descubrimientos maravillosos, el ángel de la caridad tenderá sus alas diciéndote: adiós, raza terrena. Ya no necesitas que yo te inspire, ya no tienes huérfanos desamparados ni ancianos desvalidos, ya no tienes viudas sin hermanos cariñosos, ya todos tenéis familia, ya no hay almas enfermas que mueran de frío en su soledad, ya os adivináis el pensamiento, ya os apresuráis a protegeros los unos a los otros. ¿Ya os amáis? ¿Ya sois uno para todos y todos para uno? ¿Ya habéis escrito en el frontispicio del gran templo de vuestras leyes lo que lleváis grabado en vuestra conciencia? Fraternidad universal. Adiós, planeta Tierra. Me alejo de tu suelo porque ya no tienes pobres que necesiten vivir bajo el manto de la caridad. Y el ángel del amor y del consuelo, la divinidad de los atribulados, se alejará por siempre del globo terráqueo. Sí, yo volveré en esa época de los días de sol, de las noches luminosas, porque la ciencia y el trabajo del hombre habrán desterrado las sombras de este mundo. Luz habrá en los cielos. Luz en las conciencias. Luz en los abismos. Luz en todas partes. El reinado de la luz lo han anunciado todos los profetas, y el progreso trabaja para que la luz irradie en los mundos de expiación. Yo, que adoro el progreso, seré uno de los muchos obreros, que consagraré millones de existencias al bien de la humanidad. Y todo el adelanto que yo veo en lontananza, todas las civilizaciones en las cuales tomaré parte activa, todo el amor que consagraré a mis semejantes, todo el trabajo que emplearé en mi perfeccionamiento, toda la ciencia que adquiriré, todo el sentimiento que me elevará y me apartará de las miserias humanas, todo cuanto adquiera mi espíritu de sublimidad y de grandeza, todo lo deberé, absolutamente todo, al estudio razonado del espiritismo. Por él me he convencido que los muertos viven, que los espíritus conservan en el espacio memoria, entendimiento y voluntad, que sólo por la abnegación y el sacrificio en bien de la humanidad, el espíritu se engrandece y penetra en los mundos donde existe la felicidad. Bendita sea la hora que conocí el espiritismo. Benditos sean todos los espiritistas que me han protegido en esta existencia. Mi gratitud hacia ellos durará eternamente, porque les he debido el progreso de mi espíritu y el sostenimiento material de mi organismo, que solo el pobre sabe agradecer y apreciar en su valor, los favores que recibe. Es necesario haber sentido la angustia del hambre para recordar eternamente el día en que se dejó de padecer. Yo creo que en el mundo más feliz recordaré siempre la humilde casita del centro La Buena Nueva, y al noble espíritu que me ofreció en ella generosa hospitalidad, a Louis Jacques. Y vosotros, seres de ultratumba, los que me inspiráis, los que me alentáis, los que me dais intuición para adivinar las maravillas del infinito, no me abandonéis, no me dejéis entregada a mis propias fuerzas, que éstas son débiles y escasas, como de sobra lo sabéis. Y tú, madre mía, espíritu de amor, de abnegación, de sacrificio, de martirio, que tanto te desvelas por mí, que tanto bien te debí el tiempo que estuviste en la tierra por tu maternal ternura, por tu inmenso sentimiento, y que desde el espacio me envías los efluvios de tu amor inextinguible, recibe la expresión de mi imperecedero agradecimiento y guíame siempre en el proceloso mar de la vida. Bendita seas, madre mía. Y tú, espíritu querido, al que conozco con el nombre del padre Germán, tú que guías mis trabajos de propaganda, tú que me has aconsejado siempre la prudencia, la paciencia, la tolerancia, la humildad, la resignación, el desprendimiento, la abnegación, la generosidad, la templanza, y todas cuantas virtudes pueden engrandecer al espíritu, tú que siempre me dices, ama a Dios sobre todas las cosas y confía en su amor infinito, porque de Dios procede cuanto la creación encierra, y recurre siempre al cuando las fuerzas te abandonen. Ora con tu pensamiento, ora con tus buenas obras, ora siempre pensando en Dios, porque sin Él la luz no existiría, ni la inteligencia que te individualiza te haría sentir y pensar. De Dios procedes, por Él te engrandecerás, por Él progresarás eternamente. Sin Él serías aún parte integrante del cosmos universal. Si por Dios vives, si por Dios vivirás. ¿No puedes amarle? ¿No debes rendirle culto avanzando en tu progreso, cuanto puedas avanzar? Estas son tus enseñanzas. Cuanto he progresado en esta existencia, todo lo debo a tus consejos. No me abandones nunca, Padre mío. Y deja que te dé tan dulce nombre, porque como Padre amorosísimo me has guiado siempre por el mejor camino, para el engrandecimiento de mi espíritu. Inspírame siempre. Yo quiero ser grande. Yo quiero llegar, no al límite de la perfección, porque este no existe, pero al menos avanzar tanto como los espíritus, que han dejado en pos de sí un rastro luminoso, y que las humanidades han contemplado con el mayor asombro, creyendo buenamente que eran enviados de Dios. Inspírame siempre, Padre mío. Quiero poseer la ciencia de todos los sabios y las virtudes de todos los mártires que se han sacrificado en bien de la humanidad. Gracia, 9 de abril, 1891. ¿Cuánto tiempo, madre mía, que estoy viviendo sin ti? Al perderte yo creía que el dolor me mataría. Y no ha sucedido así. Se vive, aunque el corazón quede roto en mil pedazos, y la desesperación de una terrible expiación nos aprisione en sus lazos. Se vive, aunque sin cesar con desconsuelo profundo no se haga más que llorar. Se vive, sin encontrar quien nos ame en este mundo. Se vive, porque vivir es el humano destino. Se vive, para sufrir, se vive, para gemir como errante peregrino. Se vive, para saldar las cuentas de nuestro ayer, se vive, para esperar, se vive, para soñar las quimeras del placer. Se vive, porque el dolor nos centuplica la vida como dijo Campo Amor, contemplando con horror esta lucha fratricida. Así, madre, yo he vivido hace 27 años, y como un ave sin nido, por patrimonio he tenido pesares y desengaños. Hoy es la fecha fatal que por mi mal te perdí, y en este triste erial, consagrada a mi ideal y a tu recuerdo viví. Hoy contemplo mi pasado con tan profunda amargura, que nueva vida ha tomado lo que el tiempo había borrado. Y hasta veo tu sepultura. La veo cubierta de flores, después sola. Abandonada. ¿Cuántos, cuántos sinsabores? Pues solo encontré dolores en mi penosa jornada. Tanto, tanto he padecido que me alegré cuando inerte quedó tu cuerpo dormido, si tu vida fue un gemido. ¿Qué más dicha que la muerte? Madre. ¿Por qué te escogí para llegar a este suelo? Tal vez porque comprendí que el amor que hallaría en ti sería mi único consuelo. Tú me amaste con locura, con un amor tan profundo, con tan inmensa ternura, que en tu vida de amargura yo fui tu Dios y tu mundo. ¿Cuánto debiste sufrir, pobre madre, al despertar y mis lamentos oír? Qué horrible será sentir al que se ama sollozar. Yo que dije al contemplarle en tu lecho funerario: haces bien en disgregarte, ya que has recorrido en parte. Tu espíritu me veía, y mi mayor alegría es el estar junto a ti. Hace siglos que mi historia voy escribiendo en los mundos, mas sus páginas de gloria son para mí tu memoria y los recuerdos profundos que conservas de mi amor, que nunca se acabará, siempre te dará calor, y te prestará valor y al bien te conducirá. No lo olvides, hija mía, no me apartaré de ti. En tu progreso confía, y en tus horas de agonía yo haré que pienses en mí. Sí, madre, yo pensaré en tu amor grande y profundo. Por ti me levantaré, y por tu amor, tendré fe para conquistar un mundo. Un mundo de perfección donde el amor fraternal no sea una amarga irrisión. Donde no exista expiación sino armonía universal. ¿Cuánto tiempo, madre mía, que estoy viviendo sin ti? Mas renace mi alegría al pensar que en mi agonía estás siempre junto a mí. Siempre. Palabra bendita. Siempre del progreso en pos va todo aquel que medita. Siempre la vida infinita en la grandeza de Dios.